Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Pues qué grato estar con rodeada, ahora sí que la mesa redonda, muchas mujeres, colegas profesionistas y recibiéndonos la Coco Taylor, ¿verdad? Con esta pieza emblemática, Soy una mujer, todo, dice la canción, soy una mujer, todo estará bien. Cuando era niña, con solo 12 años, no pude hacer nada para salvar mi alma. Mi madre me lo dijo el día que crecí. Ella me dijo, canta el blues, niña, cántalo a partir de ahora. Soy una mujer, sabes que soy un terremoto. Pues bienvenidas, mujeres, señoras, niñas y todos nuestros radioescuchas. Estamos el día de hoy aquí en Iztaccíhuatl, pues uniéndonos a esta iniciativa de los 16 días de activismo contra la violencia de género para reclamar la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Y estamos en presencia de la cabina con nuestra presidenta del Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales Asociación Civil, la licenciada María de Lourdes Aguilar Espinosa. Bienvenida. La licenciada Ana Lilia Olivares, integrante de este colegio, maestra María Reina Janet Alvarado Maldonado y nuestra psicóloga de confianza, licenciada Brenda Romero Díaz. Asimismo, tendremos comentarios de nuestro compañero y colega locutor del programa Hablando y Cooperando, licenciado Manuel de la Rosa, abogado litigante, locutor aquí también de estas frecuencias. Y pues buenas tardes a todos, Manuel de la Rosa. Buenas tardes. Aquí enlazándote en presencia telefónica para tratar y comentar brevemente, o sea, una introducción será este programa de este tema tan controversial que sabemos une muchas aristas como su ideología, aspectos políticos y diferentes perspectivas que se le da a este tema. Pues aquí empezando, afinando los tiempos, Manuel, ahora sí que partiendo de esta iniciativa que nos dice prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la equidad como principio generador de los derechos humanos. ¿Qué podemos entender nosotros, ciudadanos de a pie, que no estamos muy relacionados con las leyes? Incluso no estamos a veces como mujeres, como hombres de esta convivencia social relacionados pues con estas iniciativas, ¿no? Y alguien dirá por ahí, bueno, pues ¿de qué se trata esto de los 16 días y de los derechos humanos? ¿Por qué tanta difusión, verdad? Por favor, tus comentarios, Manuel. Bien, gracias, gracias. Antes que nada, agradecidísimo y valoro realmente el honor de estar ante pues, gente tan distinguida. Y por lo pronto, pues vamos a comentar. Normalmente la equidad es tomada en cuenta como un valor jurídico. Y ese valor afianza la justicia. Afianza la justicia natural por oposición a la norma jurídica escrita. La norma jurídica escrita es, pues, algo frío. Algo que se hace como una forma que tiene todo Estado, todo poder constituido, para generar las condiciones en las cuales su esquema de poder va a continuar. Frente a ello, la equidad enarbola la justicia. La justicia no como el hecho de aplicar una norma en sí, sino la el derecho humano generado por esa necesidad humana de hacer el bien y de evitar el mal. Esa necesidad humana de ser mejores cada día, que evidentemente se va a contraponer a una norma escrita que está hecha en un momento y en un tiempo determinado, y repito, respondiendo a una serie de valores. Esos valores rigen, al igual que los principios, en una sociedad. La llaman una sociedad madura, pero yo creo que no. Cualquier sociedad es susceptible de entender el valor de la justicia, como lo entendemos todos. No requerimos de conocer la ley para saber lo que es justo y lo que es injusto. Entender que solo llenando esa necesidad de justicia, esa necesidad que, como decía el Papa Juan Pablo I, es el mínimo de amor que debemos darnos entre todos los humanos. Y es ese, pues como diría Bergson, es el ambital, ese impulso de vida que nos hace, a la manera de lo que comentaban los romanos, dar a cada quien lo que pertenece. Cuando hacemos eso, sentimos que estamos haciendo justo algo que puede ser trascendente. Hacer la justicia es, pues, un bien moral de todos los humanos. No hay nadie que no la sienta y que no la sienta profundamente. Y ese es el fin de los humanos. Es un fin que trasciende el derecho como norma expresa, es un fin que trasciende a la política, y es lo que nos hace dignos de estar en este planeta. Los derechos humanos son una expresión de esa equidad, de esa forma de actualizar todos los días lo que debe de existir. Y finalmente, comentarlo, los derechos humanos son derechos que siempre han estado ahí, no son derechos que se generan nuevamente. Pudimos haber tenido una época en que exigir los derechos humanos era una especie de ilusión para algún momento posterior. No, los derechos humanos son plenamente justiciables y es deber de cada jurista y de cada hombre de bien defenderlos. Pues es lo que podría yo decir en este momento. Claro, pues muchas gracias, Manuel, por tu breve comentario. Estamos aquí, continuamos con

Pues aquí de vuelta con estas grandes voces, mujeres que cantan el blues, mujeres que se manifiestan en su propuesta también contra la violencia de género en su momento a través del arte. La Ana Popovic también será tarde de blues de mujeres, mujeres litigantes, mujeres que se dedican al apoyo psicológico. Todo esto, bueno, en lo que comentábamos de la perspectiva de género, engloba a las personas, a todos los que integran la construcción social, y el día de hoy pues lo enfocaremos a la mujer. Licenciada Ana Lilia, comentabas también ahora tras bambalinas, la justicia el día de hoy debe considerar esta perspectiva de género enfocada a la mujer. Sí, primeramente que nada, muchas gracias por la invitación, licenciada Angélica. México ha avanzado en la justicia hacia la mujer gracias a la reforma en sus artículos primero, tercero, cuarto constitucional. Encontramos los derechos hacia la mujer y también en tratados internacionales en lo que el Estado mexicano es parte y reconoce también derechos humanos. Y dentro del sistema de Naciones Unidas, que México es parte, ha ratificado hasta hoy 4 convenciones con un protocolo: la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo Facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay herramientas para México dentro de la justicia mexicana, y en el sistema interamericano encontramos 4 convenciones y una más importante, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención es más conocida como la de Belén do Pará, que está desde el 14 de agosto de 1995. Leyes también creadas aquí en México que nos respaldan, y encontramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta tiene por objeto de garantizar la prevención, atención, sancionar y erradicar de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación de la vida desde el 1 de febrero del 2007. Gracias a las convenciones, a las leyes que contempla México, nuestro sistema universal está obligado a garantizar los derechos de toda mujer. Claro, y para, bueno, que esto sea una realidad, ahorita tú nos comentas esto, evidentemente no somos especialistas, ¿verdad?, en algunos términos, ¿cómo lo puedo entender yo?, ¿cómo lo puede entender mi vecina? Y lo que sí podemos alcanzar a comprender es que este tema que está en la agenda institucional actualmente pues tiene que ser una labor en equipo, en colaboración con otras áreas humanísticas como la psicología, y que también al margen de la agenda institucional conocemos pocos planes enfocados a erradicar la violencia, e incluso desconocemos acá en la región donde vivimos, el oriente del Estado de México o en algunos otros puntos del país, instituciones, espacios, lugares, ¿verdad? Grupos profesionales de la psicología, de áreas humanísticas, pues que se reúnen para esta prevención de la violencia. Licenciada Brenda, por ahí tú nos comentabas de algunas iniciativas, de algunos tipos de violencia psicológica que se pueden prevenir y que se dan en la vida cotidiana. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a todas por esta invitación. Es muy importante que desde el área jurídica también se apoye de las áreas humanísticas, como la psicología, como la sociología, no solamente para crear planes, como usted dice, que se desconocen aquí, ¿no? En realidad, ¿cuáles son los planes y cuáles son las iniciativas que se están llevando desde sociedad civil y desde gobierno? Tienen que tener un fundamento, y muy pocas veces se conoce cuáles son los fundamentos que nos llevan a situaciones de violencia. están tan arraigados a nuestro sistema, a un sistema patriarcal al que ya estamos acostumbrados, que de repente es difícil salir de estos círculos de violencia, que aparte están sistematizados, que vienen incluso no solo de las casas, no solamente de nuestros círculos más cercanos de amigos, de familia, sino que también en los órganos gubernamentales. Entonces, de ahí viene también mucho que menciona mi compañera, de tener perspectiva de género dentro de lo que se está llevando a nivel político. En cuanto a lo psicológico, bueno, se sabe que un acompañamiento psicológico es muy óptimo para una persona que ha sufrido de violencia. Primero, para entender el círculo en donde se está dando, que como yo lo mencionaba, es sistematizado. Podemos encontrar violencia desde lo laboral hasta lo familiar, con mi esposo, con mis amigos, en situaciones en donde la mujer se está vulnerando a sí misma y donde si pide ayuda en instituciones generalmente se va a revictimizar, ¿no? De ahí el que muchas no acudan a estas instancias precisamente por el miedo a que las revictimicen, a que no se les crea. Legislar desde el género y apoyarse de las áreas psicológicas nos ayuda primero a comprender de dónde vienen las violencias y segundo a darle un seguimiento muy concreto a estas personas, porque van a quedar secuelas, van a quedar miedos, y como lo mencionaba, no es fácil salir de una situación de violencia desde el área psicológica. Una mujer que sufre de violencia intrafamiliar generalmente va a repetir los mismos patrones que ha visto toda su vida, que se encuentra en todos lados, y el punto es romper este círculo de violencia, empezando desde que la mujer comprenda a nivel psicológico cuál ha sido su papel de violentada y cómo poderlo superar. Y ahora no solo estamos hablando de la mujer, también hablamos de los hijos, de las hermanas, de las madres. Es un tema que me parece que vamos a abordar un poquito adelante sobre víctimas. Sí, porque, bueno, al margen de evidentemente vivir esto, no es nuevo, llevamos siglos, llevamos, ¿no?, muchos años. Muchas hombres y mujeres han trabajado esta equidad, estos derechos humanos, pero también es cierto, comentábamos de otra compañera, ¿verdad?, y algunas otras, que hemos vivido la violencia de mujer a mujer. No es exclusivo de que si los hombres violentan a las mujeres, ¿verdad?, hay mujeres que son realmente patriarcales y también violentan y generan violencia hacia los hombres. Entonces, por eso yo al inicio comentaba, ¿no?, un tema controversial desde las circunstancias, desde la realidad de cada individuo, y de ahí la importancia de tenerlas aquí a todas ustedes hoy para que nos informen, nos orienten, ¿verdad? El círculo de violencia no solamente lo generan los hombres, como bien dice. Hay mujeres que están tan casadas con la idea de la superioridad del hombre que ellas son las que la fomentan. Que incluso hay una competencia entre mujeres, puedo poner el ejemplo a nivel laboral, en donde un grupo de mujeres suele ser muy conflictivo por el hecho de que una quiera destacar más que la otra, y sea a nivel psicología organizacional, hemos detectado que mucho tiene que ver también la presión que ejercen muchos jefes a que si tú eres mujer tienes que demostrarme que puedes. Y el hecho de que me demuestres que puedes tiene que ver con el no importa sobre quién pase, incluyendo una compañera de trabajo. Esos son los círculos que debemos empezar a romper. Pues, licenciada, de ahí lo que tú nos comentas de que la justicia debe considerar pues esta perspectiva. Yo creo que México sí ha avanzado, y más porque ya tenemos nuestras convenciones, nuestras leyes, incluso los centros de justicia, por ejemplo. Gracias a todo esto se han creado las fiscalías especializadas en contra de delitos contra la mujer, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y feminicidios, y todas estas fiscalías tienen dentro psicólogos, personas que ayudan a las las personas a violentadas. Así es, Lick. De hecho, la intención es esta, que a través de cada una de estas herramientas que México tiene, pues se busca eso, que es erradicar totalmente la violencia, encontrar una vida libre de violencia, que estableciendo estas bases que sean en coordinación con todas las instancias de gobierno que tenemos a la mano, pues con la finalidad efectivamente de poder proteger, sancionar y hasta erradicar la violencia que puede haber dentro de nuestro país en contra de las mujeres, que es uno de los principios fundamentales de estas bases que tenemos actualmente.

Pues aquí el blues como lo vive Demetria Taylor con su chica mala, Bad Girl, dice: soy una chava mala que está lejos de su casa. ¿Sabes que soy una chica mala que está lejos de su casa y sabes que no tengo a nadie que pueda llevar a mi hogar? ¿Qué tal? Las mujeres realmente podemos andar en libertad, realmente podemos lograr perder ese miedo que es principalmente, ¿no?, lo que nos cobija a veces en el cotidiano, el poder romper esos temores, esos miedos, y de ahí que surjan los tipos de violencia a los que se ven expuestas las mujeres. Maestra Janet Alvarado. Sí, muchas gracias. Me da gusto compartir unos minutos con la audiencia. Efectivamente, en la actualidad el papel de la mujer, de cada una de las mujeres, es polifacético. Es increíble en cada una de sus fases y se reconoce realmente ya su contribución en el desarrollo de la sociedad. ¿Y qué implica esto? Pues que de alguna manera pues se vea vulnerable también la mujer en la sociedad. Hay distintas formas en que la mujer pues se va a poder ver expuesta. De esta manera que podemos encontrar violencia desde institucional, los entes de gobierno, servidores públicos, discriminación patrimonial, inclusive violencia política, que es lo que realmente también es un tema muy muy muy controversial, violencia económica, física, psicológica, que como bien habían mencionado también desde el ámbito familiar e inclusive desde el noviazgo, no tan solo ya con tu pareja, sino desde el noviazgo empieza ahí una violencia laboral, económica, sexual. Y hoy en día con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información digital. E inclusive, bueno, también encontramos la violencia obstétrica, que realmente pues también es algo que sufren mujeres en estado de embarazo, y que obviamente pues mujeres también que de la tercera edad vamos a poder encontrar todo este tipo de violencias también en ellas. No es tan solo ese contemplado como alguien que ya haya estado en otra etapa de su vida, sino en cualquier etapa se puede encontrar. Tal es el caso que existen grandes datos de que efectivamente, pues, por ejemplo, la INEGI ha mencionado que cerca de la mitad de dos mujeres casadas ha vivido situaciones de violencia con su pareja al menos una vez a lo largo de su vida en común. La ONU señala que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida. La CEDAW en México hace mención de que cada seis mujeres mueren al día a consecuencia de la violencia extrema. Entonces, son datos que efectivamente nos ponen en alarma, nos ponen en la alerta, y que se debe de trabajar desde distintas maneras. ¿Para qué? Pues para que podamos prevenir y erradicar esta violencia. Claro, poner énfasis en la prevención, como comentaban todas así ustedes, es, ¿no? Erradicar, bueno, nos llevará décadas, siglos. Es un trabajo arduo y es un trabajo que se debe de realizar en equipo, porque pues de manera como consejo de abogadas pues podemos hacer campañas de prevención, pero realmente también hay que trabajar y hay que gestionar con las demás autoridades e instituciones o instancias. Sí, efectivamente, la compañera nos hablaba sobre la violencia laboral, ya que existe un espacio donde se refleja las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en diversos aspectos, por ejemplo, en el ingreso, en el número de horas trabajadas, hay discriminación, acoso sexual, y el Estado o las empresas en las que trabajan las mujeres, ahí les tienen que garantizar la protección de la maternidad. Los tipos de trabajo no pesados o peligrosos, el periodo de gestación o lactancia, la licencia de padre, pero también de la mamá como mujer, y tener guarderías infantiles, proporcionar conforme a sus derechos. Claro, comentaban precisamente las mujeres que están en su periodo de embarazo, muchas veces es razón para que pierdan su actividad laboral o simplemente no ingresen, ¿verdad? Y ahí, bueno, comentamos también acá entre el blues, el cafecito, la poesía, ¿verdad? Hay una mujer muy emblemática aquí en el oriente del Estado de México, nacida en Nepantla, que nos habla ya un poco de este asunto de la justicia. Por ahí encontramos un verso, unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Por favor, licenciada Brenda, tú que eres fanática de Sor Juana, por favor, esos versos, vengan. Ok, la sentencia del justo. Firma Pilatos la que juzga ajena sentencia y es la suya. Oh, caso fuerte, ¿quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto la enajena que con el vil temor ciega no advierte. ¿Qué carga sobre sí la infraustra suerte? Quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firmáis. Mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias, mirad no haga el juez recto y soberano, que en la ajena firméis vuestra sentencia. Sí. Una labor difícil, licenciada Lulú, hacer estos juicios, hacer esta defensa, este litigio en la prevención de no ejercer la violencia hacia la mujer y las niñas. Sí, así es, licenciada Angélica. Tristemente, la violencia trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión. Tristemente nos afecta a todas las mujeres. Y estos tipos de violencia pues se generan dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. También tiene lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. Pero bueno, yo puedo ya darme una idea, ¿verdad? Como dicen, la violencia doméstica, laboral, si estoy embarazada, si salgo a la calle, como esta chica mala que nos canta Demetria Taylor, ¿verdad? Pero cuando se da el hecho, ¿a dónde puedo acudir? ¿Con quién puedo acudir? Bueno, aquí en nuestra zona afortunadamente tenemos una fiscalía especializada en violencia de género que se encuentra aquí en Amecameca. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos aquí, una fiscalía especializada, y que bueno, con gusto nosotras, el colegio, pues brindamos apoyo, asesoría gratuita a las mujeres violentadas. También pues tenemos los juzgados que están aquí en Amecameca, juzgados en materia civil y familiar, donde también podemos llevar controversias de violencia familiar. ¿A dónde las podemos localizar? ¿Algún número telefónico? Porque bueno, cuando suceden estas situaciones, pues a veces se ignora incluso que hay alguien que nos pueda representar, que alguien que nos pueda defender. La violencia se da en el momento. ¿Qué hago en ese instante? Pues mira, Angélica, les compartimos los números telefónicos. Mi número es 55-1690-8579. Estamos a la orden las 24 horas del día, porque esto no tiene hora, no hay horario ni día específico. Y con gusto tomen nota, apoyamos a todas las mujeres violentadas aquí en la zona, junto con mis compañeras. Cada una, por favor, proporcione su número telefónico. Sí, un poco abundando este tema, existe también el Instituto Nacional de la Mujer, que es una oficina federal que trabaja para las mujeres en México, combatiendo la violencia y la discriminación hacia la mujer. De igual manera, dentro de los municipios tienen que contar con su dirección de la mujer. Y en materia laboral encontramos también la CONAPREF, e incluso en derechos humanos encontramos la Defensoría de los Derechos Humanos. Y mi número telefónico es 55-42-61-8311, juntamente con el colegio y el despacho jurídico que contamos. Pues En este maestra caso. Maestra Janet. Sí, muchísimas gracias, Lick. En este caso, bueno, por parte del municipio de Tepetlispa, como representante de, del consejo, bueno, mi número telefónico para cualquier apoyo o asesoría o canalización en cualquier institución o instancia por parte del gobierno, 722-615-9108, para poderlas acompañar. Cabe mencionar y resaltar que efectivamente en nuestro municipio, en Tepetlispa, pues se tienen áreas, se tienen instancias a las que se puede acudir en dado caso de ser víctima de violencia en cualquiera de estos ámbitos que ya escucharon nuestros radioescuchas. Pues nuestra psicóloga de confianza, por favor, su número para irnos al siguiente bloque de conclusiones. Claro que sí, el número es 5616982366. Nosotros proporcionamos terapia psicológica, no solamente presencial, también vía telefónica y vía Zoom, para apoyo. Muchas veces se está en una violencia, no se sabe cómo, y un gran apoyo de primera instancia es acudir al psicólogo para que te dé la seguridad de poder denunciar. Muy bien, regresamos para conclusiones. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Pues realmente es un tema que nos da para otro programa, lo cual están invitados nuestros queridos radioescuchas. Esto apenas comienza y no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Dice el dicho. Y pues bien interesante lo que nos comentas, psicóloga, nuestra psicóloga de confianza, Brenda Ruiz. La atención pronta de la persona violentada antes que levantar una denuncia, ¿verdad, Lulú? Porque comentaban, ¿verdad? Se hace la demanda, se acude, nuestras abogadas nos apoyan, nos acompañan, pero el shock de haber recibido la violencia, en lo que reaccionamos, en lo que no sabemos qué hacer, coméntanos, Brenda, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué procede? ¿Qué es lo mejor? Bueno, es bien curioso con la violencia psicológica, porque generalmente es la violencia que no se ve, que la víctima está sufriendo consigo misma de manera interna y es una lucha bien fuerte. Generalmente cuando hablamos de violencia creemos que es necesario llegar a un golpe para que sea violencia, ¿no? En la violencia psicológica no solamente engloba los golpes, engloba también el hecho de que te insulten, de que te menosprecien, ajá, de que te aíslen. Muchas de las mujeres que sufren de violencia doméstica están aisladas, han perdido contacto con familia, con amigos, no pueden salir a trabajar y están totalmente aisladas. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Hay un sentimiento de vacío, de inferioridad, de inseguridad. Cuando llegan a instancias a denunciar, muy pocas son quienes llevan el trámite completo porque recaen. Entonces, hay una importancia muy grande de que, ok, ¿Qué hago en primera instancia? Estoy sufriendo la violencia, estoy en este círculo, no puedo salir, ya la identifiqué, sé que no debo estar aquí, pero no sé cómo salir. Es aquí cuando puedes acudir a un psicólogo y el psicólogo te debe de dar el tratamiento necesario para poder primero desintoxicarte de esas ideas que te están amenazando con que eres inferior, con que no vas a poder si no está tu marido o tu agresor contigo. Y de este modo, poder levantar una denuncia, poder llevar un juicio si es necesario, llegar a la sentencia y sobre todo el acompañamiento que se lleva después, porque quedan secuelas y no solamente en la mujer que ha sufrido la violencia, también en los hijos, en caso de que existan, quienes ven todo, quienes también a veces sufren de la violencia, es importante que haya un acompañamiento. ¿Qué se hace? Acude a un psicólogo. Hay muchísimas líneas de ayuda gratuita que te brindan no nada más instancias de asociación civil, también gubernamentales, también instituciones como la línea de la UNAM de psicología, que por teléfono te ayudan a salir de un shock en primera instancia, a tranquilizarte, a calmar esa angustia, esa inseguridad y la ansiedad que te genera el no poder salir de ahí. Pues bien, ya tenemos tu teléfono, así Brenda. Es. Sí, maestra Janet. Aquí algo compartiendo con mi compañera, mi psicóloga, tiene toda la razón. Mujeres, aunque no lleves ninguna lesión, acércate a la fiscalía a denunciar efectivamente. Hay que romper ese paradigma y ese mito con el hecho de que varias mujeres piensan que por no llevar lesiones no pueden denunciar, no se pueden acercar. Y no, sí puedes denunciar y efectivamente dentro de cada fiscalía y en cada fiscalía especializada vas a poder encontrar un psicólogo también quien te va a poder apoyar desde el principio hasta el final, te va a poder canalizar a otra área de apoyo de igual manera si así lo requieras como víctima e inclusive vas a poder encontrar trabajadores sociales que te van a poder ayudar a salir de ese entorno de violencia en el que vas a decir sí voy a poder. Entonces, es importante, como bien se menciona, que se acerquen, que no tengan miedo a denunciar, que no digan, no me van a hacer caso. No, efectivamente, sí hay formas y hay medios para poder ejercer ese derecho como mujer. Entonces, sí, esa es la invitación. Claro, presidenta del Colegio de Ciencias Jurídicas, Asociación Civil, María de Lourdes Lulú, nuestra abogada de confianza. ¿Cuál es la propuesta del colegio? Gracias, licenciada. Pues miren, la bandera del colegio son muchas, pero la principal en este tema de la violencia de género es fomentar la cultura de la denuncia. Ajá, fomentar la cultura de la denuncia haciendo conciencia con la gente, ayudarnos entre nosotras las mujeres, ayudar. Esa también es una de nuestras metas como colegio, ayudar a las mujeres porque no es fácil entre tantas violencias en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, con la pareja, con el novio, con mi jefe. O sea, estamos sometidas a un medio terrible, tristemente, ¿no? Que bueno, nos toca contribuir con nuestro granito de arena como profesionistas para apoyarnos, ayudarnos, porque incluso a lo mejor no estamos ajenas a este tema nosotras también, porque vivimos en un medio, pues, no tan fácil, tristemente, pero bueno, de eso se trata, que el colegio contribuya ayudando, apoyando, asesorando, generando conciencia, generando la cultura de la denuncia y visibilizando, sobre todo, porque a veces desconocemos, muchas mujeres no saben que están en un medio violento, se ha hecho costumbre y por lo tanto tenemos que visibilizar y enseñarles que esa no es la mejor forma de vivir. Y bueno, también aquí mi compañera, la licenciada Lilia, nuestra delegada en Ozumba, quiere comentar algo. Sí, sin duda hay mucho trabajo que hacer en esta materia. Hay mucho trabajo para cambiar la cultura, la educación, la ideología de las personas, de los niños incluso, de las niñas, de los adolescentes. Hay mucho trabajo y lo que el colegio hacemos y lo hemos pregonando por todo el transcurso que hemos estado con ellos, pues es impartir conferencias, diálogos como estos, los talleres, las asesorías jurídicas gratuitas que se les imparten a las mujeres y a los hombres también, ¿por qué no decirlo? A los niños, a los adolescentes. Entonces, pues están todos invitados para que se acerquen a las abogadas, a las psicólogas, que cada, pues tienen diferentes, la psicóloga pues tiene diferentes, vamos a decir, enfoques, visiones que nos ayudan. Claro, pues un gusto tenerlas aquí, se nos fue el tiempo rápido. Queridos radioescuchas, les prometo otro programa, segunda parte. Y sí, mientras tanto, por favor, escuchemos esta gran voz, esta gran mujer, Janis Joplin, con su blues cósmico, que nos dice: el tiempo sigue en movimiento, yo sigo en movimiento, sigo empujando fuerte el sueño, sigo intentando hacer lo correcto. Queridas hermanas, mujeres del mundo, abracémonos y a escuchar a Janis Joplin. Gracias. Gracias, Angélica. Gracias. Gracias. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.